cosas bellas que nunca se olvidan y solo con la muerte pueden acabar, como la herencia que le puede dar el padre un hijo pa' toda la vida. No es una herencia material a la que me refiero yo, es una herencia musical la que mi padre me dejó. Es una herencia musical la que mi padre me dejó. Desde el día que yo vine al mundo oyendo el acordeón, mis ojos se me abrieron y desde entonces llevo con orgullo la gran herencia que olvidar no puedo. Mi pobre viejo cuando muera será un retoño divagando, porque la sangre de mis penas lleva el reflejo de mi llano, porque la sangre de mis penas lleva el reflejo de mi llano. ¡Ay, esa es la herencia del viejo Tulio y el de Gonzala! ¡Gracias! Satisfecho y me conformo con todo el aprecio que yo te tengo, padre mío querido. Y me conformo con todo el aprecio que yo te tengo, padre mío querido. No te preocupes, Emiliano, todas esas cosas las recuerdo. También me tienes estudiando y es otra herencia que te debo. También me tienes estudiando y es otra herencia que te debo. We'll be right back.